Por favor, transmítanle al mundo que en Venezuela el golpe de Estado continúa, se agrava y todos los días se profundiza en el país. No se engañen con el hecho de que estamos acá reunidos para decirle al mundo que en Venezuela hay normalidad. Todo lo contrario. En Venezuela se agrava todos los días el golpe de Estado. Las famosas sentencias que el tribunal hizo poniendo la tijera, como dijo Henry Ramos Alup, lo que dejan claro es que en Venezuela no hay separación de poderes, sino que se le otorgó completamente a Nicolás Maduro el poder integral junto con la Sala Constitucional de lo que corresponde en la Constitución para esta Asamblea electa por 14 millones de venezolanos. Es importante que se sepa que nuestra lucha es más bien por devolverle a la Asamblea Nacional sus competencias constitucionales y que la resistencia que estamos dando en la calle, en la Asamblea, en las universidades, en los medios de comunicación, es para lograr darle la dignidad y los derechos a todos los venezolanos. Pero ese golpe de Estado que hay hoy en Venezuela en pleno desarrollo no es un golpe de Estado solamente contra esta Asamblea, es un golpe de Estado contra el pueblo. Y eso es importante que también el mundo lo sepa. Porque un niño recién nacido que se muere de hambre porque se robaron el dinero, eso es un golpe de Estado también. Un venezolano que lo matan cada minuto en Venezuela por la violencia, eso es golpe de Estado también. Un joven venezolano que se tenga que ir de nuestro país a buscar oportunidades en otro sitio, eso también es un golpe de Estado. Una madre haciendo cola horas de horas de horas, eso también es un golpe de Estado. Un padre de familia que no le alcanza el dinero para darle vida digna a sus hijos, eso también es un golpe de Estado. Un periodista que no pueda ejercer su trabajo con libertad por la censura y la autocensura, eso también es un golpe de Estado. El golpe de Estado es contra todo el pueblo venezolano y por eso la lucha es de todo el pueblo venezolano para recobrar su dignidad y recobrar sus derechos y su constitución. Esa es nuestra resistencia que estamos haciendo desde acá. El mundo tiene que saberlo y el mundo por eso nos ha apoyado. Apenas salieron las sentencias, empezaron a llamar a los diputados de esta asamblea distintos medios de comunicación, estoy seguro que a todos nos pasó, llamando a los medios de comunicación de otras partes del mundo, felices, eufóricos, diciendo ya se corrigieron la sentencia, ya se normalizó la asamblea, deben estar felices porque lograron un triunfo. Eso lo decían de todas partes que nos llamaban desde afuera. Y había que explicarle, nada que ver. La situación hoy es peor que ayer. El golpe de Estado es peor que ayer. Y por eso tiene tanta importancia que justo después de las correcciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos haya ratificado el hecho de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela tiene que ir un proceso electoral, de que tiene que haber la libertad de nuestros presos políticos y que tiene que haber un proceso también de respeto a la Asamblea Nacional. Ahora, el gobierno se muere por mostrar democracia hacia afuera, mientras adentro lo que hace es molernos con represión, con miedo y con arbitrariedades. En este mismo momento, Delcy Rodríguez se encuentra en la OEA, nada más y nada menos, con los riñones de pedir la destitución de Luis Almagro. Haciendo eso para quedar en ridículo frente al mundo y tratar de tapar el golpe que ellos han dado en Venezuela. Un golpe que, como bien decía Freddy Guevara y Henry Ramos, comenzó no con las sentencias, sino que las sentencias han sido un proceso de culminación de un proceso que se inició negando el triunfo que tuvo el pueblo venezolano con el triunfo del 6 de diciembre de esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, ayer decía Michael Moreno, que no tenía legitimidad para lograr su competencia de destituir a los magistrados. Le recordamos a Michael Moreno, cuando Chávez pedía 10 millones de votos que nunca logró, esta asamblea fue electa por 14 millones de venezolanos y tiene la legitimidad de todo un pueblo que quiere el cambio y que va a luchar de pie por ese cambio. Por eso le pedimos al mundo que no aparte los ojos de Venezuela, que el golpe de Estado sigue contra esta asamblea, que el golpe de Estado sigue contra el pueblo, que el golpe de Estado sigue contra el hambre, contra la violencia, contra lo que significa degradar la vida de los venezolanos, y necesitamos su solidaridad, su visión, su participación en Venezuela. Pero también, además de ese mensaje que esta asamblea da hoy formalizando como cuerpo el golpe de Estado en el país, también es importante reiterar el mensaje a las otras instituciones. El paso que dio la fiscal Luisa Ortega Díaz. Mucha gente, después de tantas frustraciones que hemos vivido este año y los años en que hemos vivido tanta lucha, le cuesta creer que lo que pasó fue la verdad. Lo importante es que la fiscal, en un momento crítico, supo seguir a su conciencia. En un momento crítico, la fiscal tenía el dilema entre seguir la lealtad política del gobierno o seguir su conciencia y cumplirla con la Constitución. La buena noticia de que la fiscal públicamente haya decidido seguir su conciencia y haya decidido que ese es el juez último de sus actos, para todos nosotros tiene que ser un motivo muy alentador de que en este momento, en la cabeza de muchos generales, en la cabeza de muchos ministros, en la cabeza de muchos gobernadores y alcaldes, en la cabeza de mucha gente del régimen, se los debe estar carcomiendo la conciencia, porque ellos saben que este es el momento del cambio en la historia del país. La Fuerza Armada particularmente, son ellos los que en este momento tienen que tener claro en esa disyuntiva que este es el momento de seguir la conciencia, de hacer que se cumpla la Constitución y de que Venezuela sea respetada para que nosotros tengamos las elecciones que están programadas para este año, para que se liberen a los presos políticos y para que se respete esa Asamblea Nacional. Ese paso que ha dado la fiscal es un paso que tienen que dar todas las personas que tienen poder en Venezuela. Le hacemos un llamado a que no tengan miedo al cambio. El cambio significa la paz, el cambio significa el progreso, el cambio significa una Venezuela unida, el cambio significa un futuro para todos. No tengan miedo al cambio. El infierno es lo que se vive ahora, la violencia es lo que se vive ahora, la arbitrariedad es lo que se vive ahora. Señores de la Fuerza Armada, señores jueces, señores magistrados, señores fiscales, no le tengan miedo al pueblo. El pueblo es el último que tiene que hablar para lograr abrir un camino hacia el futuro, para que el voto se convierta en una llave que abra esa puerta del futuro. Es el momento de la conciencia, que el hambre, que la violencia, que la represión sacuda la conciencia de quienes tienen el poder para que este golpe de Estado cese y se permita lograr las elecciones que son las que van a cambiar la historia del país. Finalmente, un mensaje al pueblo venezolano. Venezuela en este momento es un país que nos ha demostrado a todos nosotros y al mundo entero una nobleza y una entrega y una dedicación que esta Asamblea Nacional lo único que puede hacer es homenajearla con el testimonio de lucha que estamos haciendo. Todos los gases lacrimógenos, los golpes, son cosas que recibimos con un profundo honor porque estamos luchando por un pueblo que lo merece. El hecho, y lo cuento con una anécdota, de que durante varios fines de semana la gente haya salido a validar por sus partidos políticos, cientos de miles de venezolanos calándose la hora y las colas para validar por sus partidos, lo que habla es del corazón democrático, cívico del pueblo venezolano. Y ese pueblo es el que tenemos que honrar. Fin de semana tras fin de semana, leamos en eso un compromiso con el pueblo, validando a los partidos para que nosotros podamos tener esa representación de la gente y poder materializar el derecho que ellos quieren, que es el derecho a votar, para que sea realidad el voto este año. Estemos a la altura, amigas y amigos, compañeros, de lo que significa el dolor del sufrimiento de Venezuela. Estemos a la altura con el testimonio que estamos dando de lucha, de que estamos dispuestos de verdad, verdad, más allá de la palabra, a defender la historia de nuestro país. En muchos años se escribirá esta historia y estoy seguro que esta Asamblea Nacional y sus diputados, junto con el pueblo venezolano, ocuparán un capítulo importante de lucha, de resistencia, que materializó el quiebre del régimen y logró las elecciones para cambiar la historia de Venezuela. Sintámonos orgullosos de este momento. Es nuestra mejor hora, es nuestro mejor momento, es el momento de mayor oscuridad, pero la luz de nuestra lucha hace que el pueblo tenga esperanza en los movimientos políticos, en la sociedad civil y en su Asamblea Nacional. Venezuela tiene hambre de comer, nuestros niños se mueren. Venezuela tiene hambre de curarse, nuestros ancianos no consiguen los medicamentos. Venezuela tiene hambre de paz, la gente se muere por la violencia. Pero sobre todo Venezuela tiene hambre de libertad. Y esa hambre de libertad solamente se va a saciar con el voto. Y ese voto se va a lograr en la medida en que todos nosotros, con un compromiso firme, nos pongamos de pie y hagamos que el régimen se doblegue para que la nueva Venezuela nazca de una vez por todas. ¡Viva la Asamblea Nacional! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva el voto! No nos van a doblegar. Vamos a lograr cambiar la historia de nuestro país y darle la dignidad que merece el pueblo venezolano. Orgulloso de ser miembro de este Parlamento junto con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, amigos, bienvenidos a Hoy No Es Un Día Cualquiera. El día de hoy, bueno, le damos la bienvenida a este espacio a las 11 y 13 minutos de la mañana. Hoy, 5 de abril, escuchábamos la sesión, parte de toda la posición que tenía, que tiene el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en esta... Bueno, en esta sesión de la Asamblea Nacional, donde inicia ya la discusión sobre proceso de remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente los de la Sala Constitucional. Escuchábamos cómo el presidente de la Asamblea Nacional aseguraba que el golpe de Estado que dieron estos magistrados es en contra de todo el pueblo de Venezuela. A esta hora la Asamblea Nacional, como les dije, está debatiendo como primer punto el orden constitucional y la ruptura del orden constitucional. Vamos a escuchar, ya escuchamos las declaraciones del presidente del Parlamento, Julio Borges. Les comentaba que él asegura que el mundo tiene que saber lo que está ocurriendo en Venezuela y por eso es que él dice que masivamente los diferentes países del mundo han apoyado la defensa de la democracia en el país. Julio Borges asegura que se ratificó que en Venezuela no hay democracia, que además se deben liberar a todos los presos políticos y que se deben realizar elecciones cuanto antes. Él informó y además confirma que Delcy Rodríguez, la canciller, se encuentra en este momento en la OEA junto con otros países como por ejemplo Bolivia para pedir la destitución del secretario general de este organismo, Luis Almagro. ¿Qué dijo Julio Borges en esta intervención en la Asamblea Nacional en relación a la postura de la fiscal, en donde ella misma aseguró que sí, que estos magistrados rompieron el hilo constitucional? Él aseguró que en un momento crítico la fiscal supo seguir su conciencia y cumplir con la Constitución. En este momento, en la cabeza de muchos militares se deben estar carcomiendo la conciencia. Esto lo dijo Julio Borges tan solo hace minutos. Y Julio Borges tuvo unas palabras palabras hacia los fiscales, hacia los jueces y también hacia los militares, en donde dice que no le tengan miedo al cambio, porque lo que estamos viviendo ahorita es actualmente el infierno. Julio Borges asegura que el cambio significa la paz, la unidad, un futuro con oportunidades. Lo que acabamos de escuchar, nosotros le vamos a hacer seguimiento hasta las 12 del mediodía. Es todo este inicio entonces ya de la sesión, donde se empieza el proceso de destitución, de remoción de estos magistrados de la Sala Constitucional, quien según la propia fiscal rompieron el hilo constitucional. Les recuerdo las coordenadas y además muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. La verdad es que ayer fue una jornada también bastante intensa. Nuevamente agradecidos con todos ustedes por sus mensajes, por todas sus opiniones, reflexiones, también mensajes de apoyo. Gracias a los que nos están sintonizando a través de www.rcr.tv y también aquí a través de nuestra nueva herramienta digital, nuestra cuenta de Periscope, que la pueden sintonizar a través de nuestra cuenta de Twitter, que cuál es, @RCR750. La cuenta del programa a la disposición de todos ustedes, @hoynoesundia, ese uno va en número. La mía, la personal, es @marisari. Les dejo los teléfonos, el dilo, sobre todo para que ya nos empiecen a mandar sus mensajes, sus opiniones, de que bueno, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, y también de hablar de la jornada del día de ayer, que estuvo bastante, pero bastante violenta. 0212-482-9750. Y el dilo, esa es nuestra mensajería de texto, el 3456. Eso tiene un costo de un bolívar más básico más IVA. También, antes de hacer una pausa, bueno, les recordamos que trabajamos para ustedes en la dirección general de la estación, como siempre, Jaime Nestares. La gerencia de información y opinión está Javier Pereira Díaz. La gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, Pablito Rondón. ¿Cómo estás, Pablo? Y en la conducción les habla Marisela Castillo Apitz. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @marisari. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.